Hay un tema en la Biblia. Ese es el tema de la muerte. Multitudes de personas tienen temor terrible a la muerte. Están preocupados si la muerte puede en cualquier momento tocarlos. Otros preguntan qué será después de la muerte. ¿Dónde estará aquel o el otro que conocí que se murió? La Biblia habla en detalles sobre la muerte y lo que realmente ese aparente misterio para la humanidad. Ahora, hay algunas teorías en relación a la muerte que los seres humanos se han inventado, que no están en la Biblia. Hay quienes creen que los seres humanos, después que mueren, se quedan los espíritus vagando por ahí por los aires. Se les pueden aparecer a la gente que vive. Pero la Biblia no enseña eso, Cristo no enseñó eso. Otros piensan que después de la muerte ya no hay nada más. Quedan aniquilados en el sepulcro, sin memoria, sin esperanza de volver jamás a vivir ni a existir. Eso no está en la Biblia. Cristo jamás predicó eso, ni los apóstoles tampoco. No hay verdad de ninguna clase en ello. Otros creen que los que mueren van a un lugar de fuego, los purifican por un tiempo y después van al reino de los cielos. Cristo nunca predicó eso, ni los apóstoles tampoco. Verdad en relación a la muerte. Jesucristo habló de eso en forma detallada y la Biblia habla de eso en forma detallada. Dios no puede permitir que los seres humanos estén ignorantes en cuanto a algo tan decisivo como la muerte. ¿Qué enseñó el Señor sobre la muerte? Oiga con cuidado. Marcos capítulo 16. En el verso 15 Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Fíjense que él habló clarito. Hay dos caminos para los seres humanos. Dos. No hay tres, ni cuatro, ni cinco. Dos caminos. Si usted cree en Cristo, vive para Cristo, usted muere salvo. ¡Aleluya! Si usted no pone su fe en Cristo y vive para Cristo, usted muere en pecado y muere perdido. Condenado para siempre. Él lo dijo. El que creyere en este evangelio será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Quiere decir que usted ahora mismo eres salvo o condenado. Una de dos. Y toda persona que usted conoció, que existió aquí abajo por un tiempo y murió, o murió salvo o murió condenado, sea bendito el nombre de Jesucristo. No hay nada más que dos caminos para los seres humanos. Un camino angosto, Cristo Jesús, que conduce a la vida, y un camino ancho y espacioso del mundo y sus placeres, que conduce a la eterna perdición. Bendecido sea Dios. Todo el que está aquí, piense usted ahora, ¿en cuál de los dos caminos está usted? ¿Está en camino de salvación o está en camino de eterna condenación? Usted tiene que saber, porque usted sabe cómo es su vida. Pero no importa lo perdido que usted esté, que esté hundido, que esté corrompido, que esté depravado, usted viene a Cristo en esta mañana y el Señor lo perdona. Usted viene a Cristo en esta mañana y el Señor lo salva. Usted viene a Cristo porque el que viene a Cristo, Él no lo echa a Jesús. Instantáneamente el Señor lo lava con sangre bendita vertida en la cruz por Él, por toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Ahora, entrando en la parte que anhelamos para todo el mundo, salvación. Que usted muera salvo. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Oiga con cuidado. La carta a los Filipenses, capítulo 1 y verso 21. El apóstol Pablo enseñó sobre eso y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense la seguridad que tenía el apóstol de que era salvo. Pero tenía seguridad porque vivía para Jesucristo. Él no vivía para lo que se le antojaba a él, ni vivía para los hombres, ni vivía para ninguna religión, vivía para Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y decía, como para mí el vivir es Cristo, decía, el morir es ganar muerte, el que muere salvo tiene ganancia. Y el creyente que está firme en Cristo y está seguro de salvación, tiene un testimonio del Espíritu Santo de que es salvo. Mire, no le preocupa morirse ahora, ni mañana, ni pasado mañana. Porque sabemos como Pablo apóstol, que si nos morimos ahora mismo, tenemos la ganancia más grande que jamás el ser humano puede tener. ¡Gloria sea Dios! ¿Ahora cuál ganancia es esa? Bueno, el apóstol lo dijo. Filipenses capítulo 1, verso 23 dijo, de morir y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor. Mire cuál es la ganancia. Que si usted muere salvo, inmediatamente se va a la presencia del Señor Jesucristo. Lo va a ver a Él tal como Él es. Se va a ir a vivir con Él. Se va a ir a morar en el lugar glorioso que Él tiene preparado para los salvados. Allá arriba, en el reino de los cielos. Quiere decir que esa es la ganancia. Que en cuanto mire, salimos derechito hacia el reino glorioso de nuestro Dios. ¿Cuántos están seguros de salvación ahora mismo? Si usted no está seguro, mire, está caminando en arenas movedizas. Porque usted no sabe cuándo la muerte lo puede tocar. Lo puede tocar hoy. Como está este mundo convulsionado, cualquier accidente, cualquier criminal, cualquier cosa lo puede cortar aquí abajo. Y si usted encuentra que no es salvo, se salió del cuerpo y no hay ganancia, se perdió para siempre. El que muera en pecado, Cristo dijo, será condenado. Por lo tanto, en esta mañana, arregle la situación esa suya. Arregle, cambie su destino de muerte por destino de vida. Óigalo claro, la vida está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo murió en la cruz. Solo Cristo derramó sangre por su pecado. El Padre envió solamente a Jesús, un Salvador. Usted viene a Él, Él lo salva. Usted viene a Él, Él lo perdona, lo lava con sangre. Y usted pasa de la muerte a la vida por la fe en Jesucristo. Dios, ¿dónde vas a hablar la Biblia de este tema tan importante? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 6. El apóstol Pablo dijo esta palabra. Dijo, si vivimos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor. Entiende primero esa parte para que después entienda el resto. Si vivimos en el cuerpo, todo el que está existiendo vive en el cuerpo. Todo el que está aquí, personas que yo estoy viendo aquí, cerca o lejos, todos están viviendo en el cuerpo. Usted no es eso que yo veo, lo que yo veo es el cuerpo suyo. Usted está dentro de ese cuerpo, usted. Alma y espíritu, la persona interior, la persona eterna que usted tiene ahí dentro, eso vive dentro de ese cuerpo. Y mientras está ahí dentro, eso está vivo, esta parte afuera está respirando. Y mientras vivimos en el cuerpo, Pablo dijo, vivimos ausentes del Señor. Está a la diestra del Padre, está como abogado allá arriba intercediendo por todos los que a través de él buscan a Dios. Está más vivo que nunca, está en un cuerpo inmortal, está en un cuerpo de gloria. Pero no está aquí en su forma visible. Él está aquí por medio del Espíritu Santo. Y aunque lo sentimos, porque el Espíritu Santo deja sentir, y sentimos como corriente, y sentimos sus caricias, no lo vemos. Alabado sea Dios. Y Jesús en su cuerpo visible está a la diestra del Padre. Que sí, que mientras nosotros vivimos en esta tierra, existimos aquí abajo, vivimos en este cuerpo, Pablo lo dijo, estamos ausentes del Señor. Dijo, pero con esta seguridad, dijo el apóstol, y oiga bien claro, con esta seguridad me gustaría dejar de vivir en el cuerpo y vivir. Fíjense las dos cosas importantes que Pablo habló. Primero, que él estaba seguro de salvación. Él estaba seguro de salvación. Dijo, me gustaría dejar de vivir en el cuerpo, salirme de aquí e irme a vivir con Jesucristo. Ahora estableció que en la muerte se salía del cuerpo, óigalo bien. En la muerte se salía del cuerpo y se iba hacia arriba, hacia las moradas de nuestro Dios. ¿Cuánto están seguros que si se muere ahora mismo se sale del cuerpo y se... ¿Y cuánto están seguros que si se mueren ahora se sale del cuerpo y se va para abajo? Ni se sonríe ahora. Alabado sea Dios. Tú el que está aquí, oiga esto y no se enoje, que yo le amo. Tú el que está aquí, que está en pecado, si se muere ahora va para abajo. Y se muere ahora, se perdió para siempre. No importa lo que el hombre haga, nada la condenación. Cristo dijo dos caminos. El que cree en mí, se va salvo. El que no cree, se va en pecado y se condenó. Alabado sea Dios. Pero usted puede cambiar ese destino por destino de vida. Porque Cristo murió por usted. Él derramó la sangre por usted. Sangre bendita derramada en el Calvario limpió su pecado. Es cuestión de usted venir a ese Cristo y vivir para Él. Eso es todo. Todo, el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Y Él dijo, venid a mí, todos, y cargados, yo os haré descansar. Sea bendito el nombre de Dios. Pasa que la mayor parte de la humanidad no quiere a Cristo. Están muy satisfechos en su mundanalidad, y en sus entretenimientos carnales, y en sus vicios, y en sus pecados, y en sus maldades. Muy satisfechos con eso, pero perdidos. Se mueren, y es para abajo que van. Ya entonces no hay oportunidad. Ni hay más placeres mundanales, sino tormento por los siglos y los siglos. El que viene a Cristo, dice la Biblia, pasa de la muerte a la vida. En Cristo ya no hay muerte. La Biblia lo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria al nombre del Señor! Bendito sea el nombre de Jesucristo. Fíjese que la Biblia establece claro que en la muerte nos salimos del cuerpo. Y si estamos firmes en Cristo, vamos hacia arriba, hacia su presencia. ¿Dónde más habla de eso? Dice la palabra, Lucas capítulo 8, verso 54, que cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, dice la Biblia que cuando llegó a la casa, todo el mundo gritaba. Pero el Señor le habló al cuerpo muerto y dijo, muchacha, levántate. Dice que al instante la jovencita abrió los ojos, se incorporó y el Señor la levantó y le dijo que le dieran de comer. Pero también dice la Biblia que cuando Jesús dijo levántate, al instante le volvió el espíritu y le entró en el cuerpo. Quiere decir que en la muerte el espíritu de la nena se había salido, el cuerpo quedó sin vida, ya no existía. Pero cuando Jesús dio la orden, levántate, el espíritu entró dentro del cuerpo, instantáneamente los ojos de la niña se abrieron. Y Jesús le dijo a los papás, tiene hambre, denle de comer, mi alma te alaba, Jesús. Fíjese usted que por eso que usted encuentra que todo el que se muere, que usted ha visto muerto, ya no respira, ya no ve, ya no oye, ya no capta nada, ya no hay memoria en ese cuerpo, nada. ¿Por qué? Porque el espíritu se salió. La muerte es sencillamente una separación del espíritu, la persona interior que está ahí dentro de este cuerpo, del cuerpo humano transitorio. Esto de afuera es temporal. Esto de afuera es por unos días. Esto de afuera es como la flor del campo, el viento ya no existe. Pero el de adentro es eterno. El de adentro es soplo del Altísimo. El alma y el espíritu que están aquí adentro, eso, mire, vivirá para siempre, salvo o en condenación. Una de dos. ¿Pero cuál de los dos caminos usted ahora? Bueno, si va en el camino de condenación, avance en esta mañana, que usted no sabe cuándo la muerte lo va a tocar, y acepte a Cristo. En Cristo no hay muerte, en Cristo no hay condenación, en Cristo no hay derrota, en Cristo solo hay vida, en Cristo solo hay victoria, en Cristo solo hay salvación eterna. Lo compró en la cruz con muerte y con sangre y con dolor. ¡Gloria sea Dios! Es mañana de victoria para usted. Sea glorificado el nombre de Jesús. ¿Dónde vas a hablar la Biblia de esto? En 2 de Corintios capítulo 2 y verso 2, el apóstol Pablo dice que en una ocasión fue subido al tercer cielo. Dice, me subieron al paraíso y fueron tan grandes las cosas que vi y oí allá arriba que no me atrevo ni contar. Pero fíjense lo que él establece, que en la muerte el que sale del cuerpo, si sale salvo, se va al paraíso. Ahí es el lugar de descanso que Dios tiene para los salvados. Y Pablo dice que eso está en el tercer cielo. Oiga, está bastante lejos de aquí. Para arriba, oiga, está clarito. Usted mira para arriba y ve las nubes. Ese es el cielo de la tierra. Pero más allá de ese cielo hay una estratosfera, o lo que llaman los aeronautas, el espacio exterior. Ese es el segundo cielo. Ahí están los astros, estrellas. Ahí está la luna, el sol. ¿Cuántos planetas hay ahí? Pero más allá de ese segundo cielo hay un tercer. Ahí dice la Biblia que hay luz todo el tiempo está alumbrado. Ahí no hay tiniebla, sin embargo no hay bombilla, no hay lámpara, no hay antorcha. Lo que alumbra, dice, es la gloria de Jehová. Alabado sea Dios, y no se va la luz nunca. Bendito sea el Señor. Y ahí Pablo dice que vio un paraíso y lo llevaron ahí. Y ahí vio ese lugar maravilloso. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, en descanso y están vestidos de blanco y están en espíritu, llenos de gozo y de paz, esperando la primera resurrección, cuando recibirán cuerpo nuevamente, pero cuerpo no como este, sino cuerpo inmortal para vivir por los siglos y los siglos con Jesús. ¡Alabado sea Dios! Fíjese, amigo, que lo que Dios le ofrece es demasiado grande, usted no lo puede perder. No me diga que usted es tan poco inteligente, que por las cuestiones temporales esta tierra va a perder lo grande que Dios le ofrece. Que usted sea familia de Dios para siempre. Que usted viva en un cuerpo inmortal, en un cuerpo de gloria por los siglos y los siglos con Jesucristo. Que usted escape de la condenación y de la tragedia que espera el pecador. Eso es lo que le ofrece Dios. Pues usted avance y agarre lo que Dios le ofrece, que es eterno. Lo que el mundo le ofrece es temporal. Lo que el mundo le ofrece va a pasar en breve. Lo que el mundo le ofrece no tiene valor, es vanidad. El Señor es para siempre. Pero usted, para que pueda tener lo que Dios le ofrece, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Tiene que comenzar a vivir para Él. Tiene que vivir por su palabra. Y Él lo va a llenar a usted del Espíritu Santo. Le va a dar a usted el gozo y la paz que no hay mundo que le pueda dar. ¡Alabado sea Dios! Y en el día que viene usted podrá decir como Pablo, para mí, el morir es ganancia. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Quiere decir que todo ser humano es tú. Y un solo propósito de vivir. Asegurarse que cuando llegue la muerte usted esté preparado para ser familia de Dios. Y oiga esto claro, la mayor parte de la gente que se muere, mueren perdidos. Porque la mayor parte de la gente muere sencillamente embelesados en las cosas temporales. Alerta a las cosas de la vanidad del mundo. Mirando para los lados cuántas cosas y cuántas ansiedades hay, pero con la mente lejos del Dios de la gloria. Y montones de personas ni siquiera han leído la Biblia nunca. Pero leen cuánta novela mundana hay, cuánta basura hay aquí abajo. Quiere decir que la condenación no podrán jamás justificarse ni decir nada delante de Dios. Ellos no han tenido interés en las cosas de Dios. Usted quiere salvarse, saque tiempo para Dios. Lea la Biblia, ahí está la verdad de Dios. Lea cuidadosamente la palabra para que tenga conocimiento de Dios, que ningún hombre, ni ninguna religión, ni nadie lo puede engañar, sino que usted sepa cuál es la verdad. Cristo escribió palabra, la verdad, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un Salvador, hay uno solo que murió en la cruz por usted, uno solo que le puede salvar, uno solo que pagó el precio por nuestros pecados, Cristo Jesús el Salvador. Venga Él, que le aseguro una cosa, hay más gozo y más paz en Jesucristo que en todas las diversiones mundanales y pervertidas de esta tierra perdida. Cristo, el nombre de Jesús. Hay gente que Satanás le dice en un oído, muchacho, si tú aceptas a Cristo, te vas a perder cuantas cosas de aquí abajo. Ya no vas a poder ir a los bailecitos mundanos eso. Ya no vas a poder ver esas novelitas de pravaje en la televisión, ni esas musiquitas mundanas del rock de la radio. Pero no sabe la gente que el diablo dice eso, sí, porque quiere ser el dueño de ustedes. Pero no sabe la gente que Cristo dice, pero mi paz yo te doy, mi paz yo te dejo, no como se da, yo te doy. Una paz que entra en el corazón, que entra, que sobrepuja todo entendimiento. Mire, la gente que tiene a Cristo y vive para Cristo son la gente más felices en esta tierra, y más llenas de gozo y de alegría, y sentimos el poder de Dios, y sentimos la bendición de Dios. Y no hay nadie que tenga más gozo que nosotros. Porque no es lo mismo lo de abajo que lo de arriba. Y oigan esto. Y entiéndalo, el príncipe es el diablo. Son palabras de Jesucristo. Él lo dijo. El príncipe del mundo, Satanás, dijo, no tiene parte conmigo. Ni tampoco tiene parte con ninguno de los que estamos firmes en Cristo Jesús. Pero el príncipe de los príncipes, rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ese está en el corazón de los que le aceptan y se lavan en su sangre y se llenan de su espíritu y viven para Él. Usted quiere escapar de condenación, necesita a Cristo. Usted quiere escapar del eterno tormento, necesita a Cristo. No me puede salvar nadie nada más que Jesucristo. El único que murió en la cruz por usted fue Jesucristo. El único que el Padre envió a salvar la humanidad, Jesucristo. Y la Biblia dice que le pusieron por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvaría a los pueblos de su pecado. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que el conocimiento elemental, lo más importante en la Biblia, es que solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo puede librar al pecador de la condenación. Solamente Jesucristo puede darle a usted la vida que usted necesita para ser heredero del reino de los cielos. Y esta es una mañana gloriosa para que usted acepte ese Cristo, para que usted cambie su vida, para que usted pase de muerte a vida, de condenación a salvación, de infierno al reino de los cielos. En nombre de Jesús. Contaba la esposa de un pastor, o contaba el pastor, que su esposa, la mujer de Dios, estaba muy grave en un hospital y él tuvo que estar actividades en la iglesia. Y ahí estaba cuando lo mandaron a buscar y le dijeron, pastor, corra, vaya al hospital que su esposa está muy grave, está a punto de morir. El pastor salió corriendo hacia el hospital, pero cuando llegó el médico que salía de esto, ella acaba de morir. No hay nada más que podamos hacer. Y él entró en la habitación, se arrodilló al lado del cadáver que estaba cubierto ahí con una sábana blanca. Y habló al Señor y le oró a Dios. Dijo, Señor, permite que aunque sea una vez más, ella vuelva a hablarme. Y había muerto ya, y el médico, ¿será eso posible? Cristo dijo, todo es posible para el que cree. Dijo, si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Y cuando la gente anda con Dios, sabe en quién ha creído y en quién ha confiado. Y aquel pastor, que era un hombre de fe, le habló al Señor en esa forma, con dolor en su corazón. Más, ella vuelve a hablarme. Bendito sea Dios. Y cuenta el pastor que había apenas terminado de hacer la oración cuando vio que los ojos de su esposa se abrieron. Lo miró fijamente, le dijo, ¿por qué me llamaste? Ya yo estaba llegando a mi hogar. Le dijo, los ángeles me llevaban y estaba tan cerca del paraíso que veía a tan hermosa, aquellos árboles como no los hay en la tierra, pájaros cantando melodías como jamás he oído aquí abajo, las flores más bellas que jamás he creído que podían existir están en ese lugar, y millares de personas vestidos de blanco, con esos rostros llenos de paz y de alegría, están en ese lugar. Le dijo, tú has predicado del paraíso cuántas veces en la iglesia, pero tú no tienes una idea de la belleza que hay allá. ¿Cuántos han... eso, señale para arriba, eso es más allá de las estrellas. Señal, dile, para allá es que voy, Señor. De allá soy. Los que son de Cristo son de allá. Los que son de Cristo tienen derecho a ir allá. Los que son de Cristo tienen, mire, asegurado el boleto para allá. Él lo prometió, Él lo prometió. Que si vivimos para Cristo, el morir para nosotros será ganancia. Porque nos iremos con Él. ¡Gloria sea Dios! Y le dijo estas palabras, le dijo, y yo estoy a punto de volverme para allá. Los sacian y me están esperando. Me tengo que regresar de nuevo para allá. Le dijo, pero antes de que me vaya, quiero que me prometas una cosa. Prométeme que mientras vivas en la tierra, prediques este santo evangelio. ¿Y por qué le pidió eso? Tenían hijos. No le pidió que cuidara a los nenes. Ya sabía que el pastor los iba a cuidar. Dijo, cuídate tu salud. Solamente le pidió una cosa. No dejes de predicar este santo evangelio, porque por la fe en este evangelio, por la fe en esta palabra de Dios, ya ya había visto los umbrales del cielo, las maravillas del paraíso, había visto a los ángeles llevársela derechito en cuanto salió del cuerpo en la muerte, sabía la realidad, la verdad gloriosa de la palabra del Señor, y sabía que lo único importante aquí abajo en esta tierra, porque Cristo dijo, el que creyere en mi evangelio será salvo, alabado sea Dios, en palabras sencillas escapará de la condenación, escapará de la muerte eterna y del tormento eterno. ¿Cuántos están firmes en el evangelio? No es cuestión de tener tal o cual religión, es cuestión de estar firmes en Cristo Jesús, es cuestión de tener a Cristo en nuestros corazones, es cuestión de guardar la palabra de Dios. ¿De qué le vale a usted que tenga religión? Y si usted tiene religión y todavía es un borracho, y si tiene religión y todavía anda en adulterio, religión y anda en fornicación, está más perdido que Satanás con tu religión. Se tiene que tener a Cristo en su corazón, porque Cristo cambia al hombre, le da fuerza para que el hombre se aparte del pecado. Montones conozco yo en mi país que eran criminales, que eran adictos a drogas y se convirtieron a Cristo y predican la palabra y son gente que viven limpia y santamente delante de Dios. Eso no hay religión que lo haga, eso lo hace el Cristo vivo. Eso lo hace tanto que se mueve cuando hay fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura es, eso es palabra de Dios. Él cambia a los seres humanos, cambia a los hombres. Aquí no hay ningún hombre que usted pueda despreciar. Hay gente que desprecia a aquel porque es borracho, desprecia a aquel otro porque es una prostituta, pero usted no puede despreciar a nadie. Sencillamente están en pecado como están otros que se creen de sociedad y están en pecado escondido. Aquí lo que hay que es predicar a la gente y acudir a la gente para que acepte a Cristo y sean cambiados. ¡Gloria sea Dios! Montones de mujeres que eran prostitutas han aceptado al Señor y Dios las ha perdonado. Y las ha levantado. Y son ahora mujeres que son testigos fieles de Jesucristo. Llenas del Espíritu de Dios y de la bendición del cielo. Bendito sea Jesús. El Señor nunca despreció ningún pecador. Al contrario, Él vino a buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Él vino especial por los más pecadores, por los más depravados. En Cristo no hay acepción de personas. En Cristo no hay prejuicios raciales. En Cristo lo único que hay es vida, amor, misericordia, compasión. Y poder de Dios para cambiar a los seres humanos. ¡Alabado sea Dios! Venga Cristo en esta mañana, amigo amado. Venga Cristo y sálvese. No permita que la condenación sea su destino eterno. Cuando hay un Cristo que murió por usted, con dolor, con sangre, con martirio, compró la salvación para usted. Recíbalo en esta mañana. Aunque se enoje el vecino, aunque ya no lo quiera el familiar, aunque no lo quiera nadie, venga Cristo y sálvese, que la vida está en Jesús. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor. Es lindo predicar de la salvación. Que salió del cuerpo usted y ángeles del Señor lo reciben y iba. Y no se detiene, pasa por ahí, por esa inmensidad, hasta que llega al paraíso. Donde la luz de Dios alumbra y millares redimidos estarán esperándole para darle la bienvenida. Precioso predicar eso. Pero Cristo dijo, el que no creyere será condenado. Y eso no es lindo, pero hay que predicarlo también para que escape la humanidad. ¿Cómo irán si no se le enseña? Pero hay que predicar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Dios no autorizó a nadie a predicar ninguna otra cosa. Autorizó a predicar esto, la Biblia. Aquí está la Escritura. Aquí están los libros que el Espíritu Santo dictó, en los cuales está la salvación. Lámpara para nuestros pies es su palabra y lumbrera para nuestro camino. Nadie se puede salir de aquí. El que se ha perdido él predicando, sea bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Los apóstoles hablaron eso claro. Pablo dijo no ir más allá de la Escritura. Y Juan fue más claro todavía. Dijo, el que le añado le quite a la palabra, pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y cuando alguien le predique, pregúntele, ¿dónde está eso en la Biblia? Si no se lo puede probar con la Biblia, no crea nada. Sea yo el que predique, sea quien sea. Porque la palabra es la única que tiene vida y es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor. Y Cristo dijo, el que no creyere será condenado. ¿Y qué implica la condenación? Eso sí es feo, pero óigalo con cuidado, que eso es lo que le espera si usted no se arrepiente y viene a Cristo. ¿Qué es la condenación? Dice la Biblia y Jesucristo lo predicó. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Que había un rico que banqueteaba espléndidamente. Tenía comida que le sobraba. Vestía de lino fino, de púrpura. Tenía vestidos y lujo y vanidad de todo tipo. Una casa con un palacio. Y mientras ese rico tenía tanta abundancia y tanta vanidad y tantas cuestiones, dice que había un pobre llamado Lázaro, un mendigo, que estaba a la puerta del rico y su cuerpo estaba cubierto de llagas, enfermo, y deseaba comerse aunque fueran las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la Biblia que hasta los perros le lamían las llagas. Miren las dos situaciones tan terribles, tan trágicas. Y un rico con sobreabundancia de todo. Y usted dirá, ¿y cuál de los dos estaba mejor? Hay que gritar al rico. No, el rico estaba peor. Porque el rico estaba perdido. Estaba tan satisfecho con su riqueza que no buscaba a Dios. Y el que no tiene a Dios es el más mendigo que hay aquí abajo en la tierra. Estaba perdido. No tenía salvación. Mientras que el rico estaba ahí con llagas y con perros lamiéndole las llagas. Pero su corazón estaba puesto en Dios. Y su mente estaba en Dios. Y tenía la seguridad de que Dios iba tarde o temprano a darle a él victoria. Y a darle a él la paz y la felicidad y la bendición que necesitaba. Y ahí estaba con esa seguridad puesta en el Señor. Porque yo lo sé que es así. Porque dice en la Biblia que el rico murió. Pero antes que el rico se murió el pobre. Ese es el problema, que se muere todo el mundo aquí abajo. Y usted no es uno. Por eso agárrese de Cristo y avance. Sea inteligente. Y cuando el mendigo murió, dice que los ángeles, mira a ver si estaba bien salvo, los ángeles llevaron su alma al descanso del Señor. Dice que el pobre estaba todo el tiempo ahí con la mente en el Señor. Señor, yo te amo, estoy aquí con llaga, estoy aquí con hambre. Mi alma te alaba, Jesús, pero estoy seguro de que tú no me fallas. Y cuando tocó aquel pobre, mire, salió del cuerpo y ángeles esperándolo. Vente Lázaro, se acabaron los sufrimientos, se acabaron las llagas, se acabó el hambre, se acabaron los perros. Vámonos para el gozo ahora de tu Señor que tú has creído en él. ¡Alabado sea Dios! Ahora dice la Biblia que el rico se murió también. Ese es el problema, por eso que el que tiene mucho dinero tenga cuidado. Que el dinero es la raíz de todos los males. Y según es necesario para tantas necesidades, cuídese, que no se llene su corazón un signo de dólar, porque va a partir perdido esta tierra. Use el dinero sabiamente y úselo para la gloria de Dios y úselo conforme Dios le dirija, y no lo use para usted hundirse en la codicia y en la maldad de esta tierra. Y aquel rico lo único que pensaba era en banquetes, comida, bebida, vestidos lujosos, y se murió. Y cuando se murió dice que el cuerpo fue sepultado. Eso no falla, eso siempre es lo mismo. Esto para el hoyo y ahí se pudre en días. Pero su espíritu se fue al infierno, dice la Biblia. Eso está ahí, Jesucristo lo predicó él mismo. Mire, no permitió ni que lo predicara Pedro ni Pablo. Él mismo predicó eso, porque esto es tan decisivo. Su espíritu, su alma se fue al infierno. Y dice que en el infierno clamaba desesperado para que mojaran su lengua con agua, porque la flama... Oiga, qué diferencia. Primero estaba arriba comiendo de todo, con vestiduras resplandecientes y lujosas, con una casa como un palacio, y ahora se encuentra que ni agua tenía. Esa es la tragedia del que vive para sí mismo y no para Dios. Oiga, usted que está aquí, no viva para usted mismo, viva para Cristo Jesús. No viva para usted mismo, que va a fracasar, va a perderlo todo en el día que se acerca. Viva para el Cristo vivo, que en Él están las riquezas eternas. En Él está la gloria del Dios del cielo. En Él está la maravilla para usted en el día que se acerca. ¡Glorias a Dios! Y el rico clamó con desesperación, pero no había agua. No hubo forma de satisfacerle la sed abrasadora que sentía. Cuando él vio que con él no había oportunidad, mire lo que dijo. Clamó desesperado y dijo: avísenle a 5 hermanos que tengo afuera en la casa de mi padre, que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Que sí que él se acordaba, en el infierno tenía la mente intacta, recordaba todo muy bien. Sabía que 5 hermanos llenos también de riqueza estaban afuera tan perdidos como él. Y gritó desesperado que le avisaran, que le llevaran palabra de aviso de aquel lugar terrible para que se arrepintieran, buscaran a Dios y no vivieran nunca ese lugar. Pero le contestaron, pero ellos tienen a los profetas que los escuchen. Que sí, que hay hombres aquí afuera que Dios llamó a predicar. Hombres aquí afuera que Dios llamó a llevar esta palabra. Pero no como se le antoja al hombre y como se antoja a mí. No, como está en la palabra de Dios, como está en la escritura. Como Cristo la escribió y la dejó. Como los apóstoles escribieron de parte del Señor. Sin añadirle ni quitarle. Porque eso es palabra que es potencia de Dios para salvación. Hay que escuchar los que predican la palabra. ¿Qué le dice usted? La Biblia dijo, Cristo dijo, los apóstoles dijeron. Pero no es ninguna otra cosa que se le quiera añadir o quitar. No es ahí, como está escrito, como está escrito. Esos libros están escritos ahí. Cuando Cristo predicó en la tierra, predicó por la palabra. Había 39 libros en el Antiguo Testamento escritos ya en hebreo que estaban allí en la sinagoga judía. Y él sacaba esos rollos y los abría y predicaba por el profeta Isaías. Por esto y por lo otro. Ahí estaban, completitos. Los oráculos de Dios, dice la Biblia, le fueron dadas a los judíos. Que sí, que la Biblia del Antiguo Testamento se la dieron toda a los judíos. Eso estaba escrito cuando Cristo vino, estaba escrito ya. Y él lo usó para predicar. Y siempre citó esa palabra. Después que él murió y se fue al cielo, los apóstoles escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. A eso no se le puede quitar, a eso no se le puede añadir. Hay que ceñirse a eso. Eso es lo que vino del cielo. La tierra es terreno y es de hombre. Es lo de arriba lo que cuenta. Y Dios ha llamado hombres y mujeres también a predicar este evangelio. Y el hombre y mujer que Dios ha llamado no se atreve a salirse de la palabra por nada. Y todo lo que habla le muestra a usted, ahí está, está aquí en la palabra, está aquí en la Biblia. El apóstol Pedro dijo estas palabras. Si alguno habla, dijo, hable conforme a la palabra para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es palabra del apóstol Pedro levantado por Dios para ser apóstol de los judíos. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso cuando Dios me llamó, lo que más Dios me mostró es que me ciña su palabra. Que no me salga de ahí porque voy a fallar en lo más decisivo. En su palabra. Predicar 20 años aquí y usted no va a oír predicar ninguna otra cosa que no sea lo que está en la Biblia escrito ya. Porque eso no vino de hombre. Eso no vino de voluntad de varón. Eso vino inspirado por el Espíritu Santo a hombres que Dios llamó a escribir eso. Porque ahí está la vida, ahí está la victoria. Ahí está la luz del mundo. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta es mañana de victoria para usted, amigo amado. Haga una decisión para Jesucristo, que la vida está en Jesús. El único que murió por usted en el Calvario. El único que derramó sangre por su pecado. El único que está ahora a la diestra del Padre. Más vivo que nunca porque fue resucitado entre los muertos al tercer día. Y ahí está como abogado. Como abogado. El apóstol San Juan lo dijo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Juan dijo estas palabras. Alguno ha pecado. Dijo, abogado tenemos ante el Padre. Él es la propiciación para nuestros pecados. ¿Cuántos tienen ese abogado? Y el que no lo tenga, agárralo en esta mañana, que se no ha perdido un caso nunca, ni perderá nunca uno. Y lo lindo de ese abogado es que no pierde un caso, tampoco cobra. Él mismo pagó el precio ya. Ya el precio de su caso está pagado. Ya él venció por nosotros. Él tiene la victoria en sus manos. Es cuestión de venir a él, recibirlo a él, arrepentirse de corazón, humillarse a él y disponerse a vivir para él conforme a el que creyere en mi evangelio será salvo, dijo Jesús. Que no creyere será condenado, porque el que no cree se muere en su pecado. Sea bendito el nombre de Dios. Y aquel rico que nunca creyó estaba abajo en el infierno. Lázaro, el pobrecito, con llagas y con perros al lado de él y con hambre, estaba agarrado del Señor. Sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. sé que tú me harás justicia. Y murió, y ángeles resplandecientes, Lázaro, vente hacia el seno de tu Dios. ¡Alabado sea Jesús! Y mientras Lázaro estaba ahora más rico que nadie en el descanso de Dios, el rico estaba más pobre que nadie en el infierno ahora, pidiendo agua, y ni agua había. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero se recordó de sus hermanos. Avísenle. Le dijeron, tienen afuera los siervos de Dios, que los escuchen. Que sí, que todo el que está aquí afuera es responsable de escuchar la palabra de Dios. Responsable de sacar tiempo para Dios. Responsable de tener una Biblia en su casa y leerla diariamente. Y vivir por ella. Bienaventurados los que leen la palabra y viven por ella, la guardan. Porque el que la lee y no la guarda es un hipócrita como los fariseos. El que la lee es para vivir por ella, para guardarla. Porque en esa palabra está la vida de escapar de la condenación. Y el rico en el infierno dijo no. Mire, aún en el infierno todavía quería contradecir la palabra de Dios. No, que envíe uno de los muertos, dijo. Que si uno de los muertos sale afuera y les habla a mis hermanos, ellos se arrepentirán. Le dijeron, si no oyen a los profetas, ni aunque resucite uno de entre los muertos y vaya y le hable, tú a ir. ¿Y por qué es eso? Oiga lo que está aquí, entiéndalo. Porque aquí nadie se puede arrepentir si no lo toca el Espíritu Santo de Dios. Esta es obra del Espíritu Santo. Esto no es obra de hombre, ni obra de religiones. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios solamente obra detrás de su palabra. Solamente obra detrás de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo no respalda ninguna otra fe, nada más que la fe que Dios ha puesto. La fe en Cristo, su palabra, que es vida y potencia de Dios para salvación. ¡Gloria sea Jesús! Y en esta mañana ese Espíritu Santo se mueve aquí. Y está aquí, en este grupo de personas que se han reunido. Y está en las casas de los que están oyendo. Y está en todos sitios donde están escuchando esta palabra. Y aunque usted esté escondido en una habitación oyendo para que no lo vean, ahí está el Espíritu Santo tocándole a usted, porque Dios lo quiere salvar. Ahí está Él, ahí está Él con usted, porque Dios quiere que usted se arrepienta y acepte a Cristo y pase de... Esta es su mañana. Esta es su mañana de victoria. ¡Aprovechela! Que no es ninguna religión la que le puede salvar, es un Salvador, Cristo Jesús, el que salvó ya la humanidad. Ya fuimos salvados. Ahora es cuestión de venir a Él y aceptarlo a Él y vivir para Él. Y que esa salvación se manifieste en nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Contaba un pastor que tenía una gran iglesia en los Estados Unidos. Que había una familia en la iglesia. Y la familia tenía una nena que le nació con polio, parálisis infantil. Esa enfermedad terrible deformó el cuerpo de la criaturita en una forma tan trágica que el cuerpo estaba todo retorcido y deforme. Era horrible mirarla. No caminaba, no podía casi moverse. Así fue creciendo esa niña. Cuando tenía 5 años, el cuerpo estaba más horrible que nunca. Ahora tenía más tamaño. Deformado, retorcido, los padres sufrían horriblemente. Un día llamaron al pastor, le dijeron, pastor, queremos que usted ore y ayune por nuestra niña para que Dios la sane, no resistimos más verla deformada en esa forma horrible en que está. Pastor, que era un varón de Dios, de eso que Dios ha llamado y sabe lo que tiene entre manos, se encerró en una habitación y dijo, Señor, yo estoy aquí en ayuno y no vuelvo a comer hasta que tú no sales la nena. Pastor sabía que el ayuno con oración rompe todo yugo de Satanás. Él sabía eso. Y sabía que ahí estaba su oportunidad de que Dios hiciera un milagro como ese. Y ahí empezó a clamar a Dios. Y oraba día y noche encerrado en esa habitación. Y ora y clamó. Y pasó un día y 2 días y 3 días y 1 semana. Y el pastor, no entrego, aunque me muera, Señor, aquí, hasta que tú no sales la nena. Mira el sufrimiento de los hermanos. Tú prometiste sanar. En la cruz tú llevaste las enfermedades. Él conocía muy bien la palabra. Y ahí estaba ese clamor. Pasaron 8 días y 9 días y 12 días y el pastor ahí, ya débil, tantos días sin comer, pero ahí, no me muevo de aquí hasta que no la sane. Yo sé que tú lo vas a hacer. En el día número 13 Dios le habló. Oiga eso claro, que el Dios que nosotros es un Dios vivo, Dios que habla. Es un Dios que habla. Los dioses muertos no hablan, los ídolos no hablan, pero el Dios de nosotros es un Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé. Entienda eso. Eso es palabra de Dios. Se tiene que entender eso claro. El Señor prometió que cuando nosotros oráramos, Él oiría las oraciones y respondería. Pero usted tiene que vivir conforme a la palabra para que Dios le hable y le responda. Y aquel hombre que estaba gimiendo allí era un hombre de Dios. Aleluya. Y él dice que oyó la voz de Dios, mire, que entró en la habitación y tembló la habitación. Y le dijo, yo no voy a sanar la niña. El pastor tembló, las lágrimas le salían a torrente por los ojos y le dijo, Señor, ¿por qué tú no la vas a sanar? Y el Señor le dijo, porque yo me voy a llevar la niña para el cielo. Es de los pocos casos en que Dios no sane, que Dios quiere llevar para arriba. Pues llevarse para arriba es ganancia, eso es mayor que la sanidad. ¿Cuántos les gustaría irse con el Señor para arriba ahora mismo? Imagínense, ¿sabes lo que es ese viaje por ahí en brazos de ángeles y ver esa maravilla allá arriba y saber que estamos asegurados para vida eterna? Eso sería la bendición más grande que podíamos recibir. Cuando Dios le habló esas palabras, el pastor se quedó callado. ¿Quién puede? Su soberanía no tiene discusiones. Y él sabe lo que hace y lo hace todo bien. Confía en esa forma en Dios para que siempre tenga victoria con él. Pastor se quedó calladito. Me voy a llevar la niña conmigo para arriba. Pero entonces le volvió y le habló al pastor. Le dijo, pero a ti, le dijo. El que pelea por la bendición de otro siempre tiene bendición grande de arriba. El verdadero amor de Dios es el que piensa primero usted en los demás y después en sí mismo. A ti, le dijo, te voy a mostrar algo. Muy pocas gentes, muy pocos hombres han visto desde la fundación del mundo. Le dijo, te voy a mostrar los ángeles de la muerte y te voy a mostrar el alma de una persona. Dejó Dios de hablar, el pastor salió de la habitación, sabía que no había nada más que hacer. Fue y entregó su ayuno, se alimentó y comenzó a fortalecerse. A los pocos días los padres lo llamaron por teléfono. Pastor, nuestra niña se nos muere, estamos en tal hospital, está a punto de morir. Y el pastor lo sabía que el Señor se lo iba a llevar para arriba. Y fue corriendo, llegó al hospital. Cuando llegó, un médico y una enfermera que asistían le dijeron, le queda apenas una hora de vida. Y los padres dijeron, pastor, enciérrese en la habitación con la niña. No queremos ver el final. Usted atienda. Y él se encerró en la habitación. Y ahí estaba el cuerpo de la niña sobre una mesa de operaciones. Los médicos habían hecho lo indecible en un momento. Y ahí estaba el cuerpito sobre esa mesa, todavía respirando. Viva, pero el cuerpo visiblemente deforme y todo doblado por aquella terrible parálisis. Y el pastor en una esquina oraba, clamaba a Dios, obra Señor tu voluntad, haz tú sabes lo que estás haciendo. Y clamaba al Señor. De pronto dice que oyó un ruido, arriba, porque el ruido venía de arriba. Dos figuras atravesaron el techo y cayeron de pie en la habitación. El pastor dice eran altos, de más de 6 pies de estatura. Negros desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Los rostros más horribles que jamás había visto. Alas enormes. Eran dos enormes ángeles de la muerte. Ángeles de Satanás. El que está aquí oiga lo que le espera si usted no avanza y se arrepiente y acepta a Jesucristo. Eran ángeles. El Señor se lo dijo. Te voy a mostrar los ángeles de la muerte. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Que sí, que cuando en la muerte el pecador muere, Satanás se encarga de todo. Toda su asistencia va a estar en manos de aquel que es el enemigo de nuestras almas. Y cayeron esos dos enormes ángeles en la habitación. Mire, cuando el pastor los vio, se sacó un grito. ¡Señor, no lo permita! Lo miraron y se le rieron en la cara. Decretado por Dios que la niña ya iba a partir para arriba y ellos venían a tocar el cuerpo. Lo de afuera. Oiga esto con cuidado y entienda. En una ocasión Cristo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Óyelo bien claro, te lo voy a repetir, porque puede ser tan decisivo para ti, tú no sabes si te vas a morir hoy mismo. Cristo dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dijo, teme sí al Dios, que puede matar alma y cuerpo en la gehenna de fuego. Quiere decir que lo de afuera no tema que lo toque un ángel de la muerte o un accidente o lo que sea. Asegúrate que lo de dentro está salvo, que si lo de dentro está salvo, eso es propiedad privada de Dios. Y aquellos ángeles satánicos tenían derecho a tocarlo de afuera, porque esa es su misión, ministrar en la de lo de afuera, el cuerpo. Y aunque el pastor lloró y gritó, se acercaron y dice el pastor, tocaron el cuerpo de la niña. Dice, cuando lo tocaron, apenas lo tocaron, vi que la niña dejó de respirar. Y el cuerpo quedó muerto. Y aquellos dos ángeles terribles allí de pie. Y el pastor lloraba y gemía y dice, de pronto oí otro ruido que venía de lo alto. Dice, miré para arriba y no veía nada, pero el ruido se sentó. Y de pronto dos figuras más atravesaron el techo y cayeron de pie. El pastor dice, eran tan blancos que resplandecían que mis ojos se tuvieron que cerrar. No pude resistir al resplandor que salía de los cuerpos. Y cuando pude abrir los ojos y mirar, eran dos enormes ángeles de Jesucristo con las alas abiertas que resplandecía toda la habitación. Y dice que se empezaron a mover en círculo. y el circo se fueron moviendo y de pronto las alas de los ángeles golpearon a los ángeles de Satanás. Y dice que los lanzaron como un rayo hacia afuera, por la pared para afuera, y desaparecieron. Cuando los de Cristo entran, los del diablo se tienen que ir. Alábelo, que él vive. ¡Bendito sea su nombre! Y el pastor dice, se acercaron y se pararon frente al cuerpo de la niña. Y dice que las alas de esos ángeles se metieron por debajo de aquella mesa de operaciones y comenzaron a subir. Y de pronto el pastor dice, ojos, porque creía que veía dos veces. Porque el cuerpo de la niña estaba todavía en la mesa de operaciones, pero también veía a la niña en las alas de los ángeles. Y él dice, era la misma nena, la veía dos veces. Pero cuando miré con cuidado vi que había una diferencia. El cuerpo sobre la mesa de operaciones seguía retorcido por la parálisis. Pero el cuerpo en las alas de los ángeles era perfecto. Sencillamente había sucedido lo que dice la Biblia. Se había salido su espíritu. Alma y espíritu se salen del cuerpo en la muerte. Y ángeles del Señor los tenían agarraditas. Los del diablo pudieron tocarlo de afuera, pero lo de adentro era propiedad de aquel de arriba. Los padres de la niña eran creyentes firmes en el Evangelio de Jesucristo. Y el pastor dice que él miraba atónito la escena y los ángeles comenzaron a levantar los pies del cebando. Y el pastor dice que un cántico increíblemente bello llenó la habitación. Y él oía aquel cántico cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo, están cantando el cántico de los redimidos. ¿Cuántos aquí están redimidos? ¿Usted sabe lo que la palabra redimido quiere decir? Quiere decir comprado otra vez. Es decir, que usted está perdido y vendido al pecado y a la muerte y a Satanás. Pero Cristo en la cruz nos compró con sangre, con muerte expiatoria, para que fuéramos hechos los hijos de Dios. Y cuando usted acepta a Cristo, eso viene a ser suyo. Y usted pasa de la propiedad de las tinieblas, de la propiedad de Satanás, a la propiedad del Cristo vivo. ¡Alabado sea Dios! Y los ángeles del Señor cantaban el cántico de los redimidos. Usted se muere en Cristo, va a oír esos cánticos sublimes según usted salga del cuerpo. Y ángeles blancos resplandecientes lo tomen y le digan, vámonos hacia arriba, te esperan arriba, están esperándote en el reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Y los ángeles se elevaron y el pastor dice, atravesaron el techo con el alma de la niña en su sala y se remontaron hacia el reino celestial. El que creyere en Jesucristo será salvo. El que no creyere, nada. Y acuérdese, Jesucristo dijo estas palabras. Juan capítulo 11, verso 26. Dijo estas palabras, dígalo bien. Dijo, y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Oiga eso, si no lo entiende, dígalo claro y entiéndalo, que esto es decisivo para usted. Dijo, todo creyente en mí. Fíjense que él no habló nunca de religiones, ni habló nunca de ninguna otra cosa nada más que de él. Porque él no era un hombre cualquiera, él era Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Él era todo Dios en un cuerpo humano. Y dijo, los creyentes y vivientes en mí no mueren nunca, dijo. Que sí, que usted tiene que creer en Cristo y vivir para Él. Y vivir en su palabra, y usted nunca morirá. ¿Qué quiere decir eso? Afuera no va a dejar de existir aquí abajo. Cuando llegue el momento de que todo afuera deje de existir, viene un ángel de Satanás. Satanás tiene el imperio de la muerte y toca todo afuera. Y usted se le fue la respiración instantáneamente. Pero cuando usted se salga del cuerpo, hay ángeles blancos de Jesucristo que le van a decir, vámonos para arriba. Y los del diablo tienen que hacer así, volar y desaparecerse. Porque usted es propiedad privada de Dios. Y a Dios no hay quien le arrebate una propiedad de Él. Ahora, oiga esto. Pero si usted está en pecado, óigalo bien, aunque pertenezca a la religión que pertenezca, aunque sea evangélico, si usted está en pecado, cuando esos ángeles de la muerte toquen este cuerpo y deje de existir, y usted salga del cuerpo, esos mismos ángeles de la muerte se lo van a llevar para abajo. Y te van a decir, evangélico hipócrita, vámonos para el infierno. Sonríese, que el Señor le ama. No se salva a nadie por ser evangélico, ni por ser pentecostal, ni por ser bautista o metodista. Nos salvamos si estamos viviendo en Cristo, limpios y santamente delante de Dios. Lo mismo aplica a cualquier otra religión. Usted puede tener la religión que quiere. Si usted es un borracho, un adúltero y un ladrón, usted está más perdido que Satanás. Y si usted es un ministro que ministra religión y está en una religión ministrando, y usted es un homosexual, o usted es un ladrón, o usted es un borracho, usted está perdido. Usted está perdido. Si usted no se arrepiente, se va al infierno más ligero que nadie, porque usted es más hipócrita que nadie. Dios, no se enoje porque yo hablo de la verdad. Yo tengo que hablar de la verdad porque usted se arrepiente y se salve. Yo quiero que usted se salve. Yo no quiero que usted se pierda. y yo estoy predicando aquí. Y si fuera un hipócrita pecador, me voy al infierno si me muero también. Pero yo amo mi salvación, por eso busco agradar a mi Señor. Y vivo con temor de Dios. Sí, ay, Señor, perdóname cualquier cosa. Muéstrame si hay algo que no te agrada. Dime. Y ahí estoy con la palabra, viviendo por la palabra. Sincero con Dios. Sé honesto con Dios. Que de religiosos hipócritas pecadores está lleno el infierno ahora mismo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero de creyentes lavados en la sangre está lleno el paraíso, que alaban a Dios allá arriba con todo. ¡Gloria sea su nombre! Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Pero Cristo dijo estas palabras, dijo, ya no hay condenación, ya no hay muerte para los que están en Cristo Jesús. A Cristo, y Él lo perdona y lo lava con sangre y lo va a llenar del Espíritu Santo para que usted tenga voluntad para rechazar las tentaciones de Satanás. Y usted entonces es una propiedad privada de Dios, porque Jesucristo, cuando usted lo acepta de corazón, Él lo escribe en su libro en el reino de los cielos.